Ramón. ¡Marcha, marcha, palillera! Agarramos el metal cuñadismo, lo tiramos por la taza al váter porque comienza lo bueno de la semana. Pequeño Ternasco, el show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma, la convierte en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena. ¡La gente del rock! Lustige Spielen. Wer hat mehr Macht? Muy buenas, Roxana, ¿sabes? Tú también vienes con marcha palillera. También, marcha palillera. Ahora, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mal fin, wer hat gefahrt? Pues los verdaderos protagonistas de la marcha palillera es esta banda con la que estamos abriendo, que se llaman Hasbut. Y el tema que escuchas, Atom Creek, es además el que dará nombre al nuevo trabajo de este proyecto de paralelo de parte de los componentes de los valencianos Mean Driller. Con ellos estamos abriendo este episodio número 185 de Pequeño Ternasco, del cual aún no te desvelo el nombre. O si no, venga, sí. Sirocco 2. ¿Por qué Sirocco 2? Pues porque ya hubo un Sirocco 1. Luego te cuento más. Dieses Spiel ist so lustig. Du hast vieles von mir zerstört. Venga, ya están de marcha también con nosotros. Estamos a tope del Oroño Power con Itziar y con Diego. Y el Power de Pila también con la amiga Eli, que también está a la escucha en directo. Y más Ternascos y Ternascos. Ah, mira, mira, ya tenemos más aquí. Desde Venezuela, nuestro compañero Carlos del programa Sobre la Dosis. ¡Aupa, compañero! Las discotecas pusieran más música de esta, iría a las discotecas. Así no voy, de no poner más que trap y mierdas extrañas. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Rising up, back back on the street. Did my time, took my chances. Venga, venga, seguimos discotequeros con el informe Sabina, que ya sabéis que siempre lo acompañamos de un megamix. Eso es Survivor. Bueno, venga, vamos con ese informe seminal que esta semana viene repleto de noticias de conciertos, giras, festivales, estas cositas que gustan. Vamos con el primer titular, Roxa Roxaen. ABBA regresaron a los escenarios con fuerza en Barcelona. Pues sí, los ABBA, después de ese desastre argentino el que dimos buena nota y cobertura aquí en Pequeño Ternasco, desastre en Argentina y cancelación acto seguido de su gira suramericana, 4 meses después y habiéndose sometido a terapia de rehabilitación alcohólica, reaparecieron sobre los escenarios en la ciudad de Barcelona los Titanes Noruegos de Black, con gran éxito al parecer. No sé si nos estará escuchando Des, ni siquiera sé si los fue a ver. El caso es que si alguno de la tribu Terrasca estuvieron, no estaría nada mal que nos confirmaseis este extremo de si también estuvo o estuvieron los ABBA en ese concierto retorno en Barcelona. Más titulares, Rosa Rosael. Electric Allen de Clillos Band y King Sapo se unen en mini gira. En una mini gira, 3 de las mejores bandas de rock clásico actual de España están aunan fuerzas para una gira a 3 que a buen seguro dará mucho que hablar. Bueno, mucho porque se escriban ríos de tinta, porque va a ser un fin de semana nada más. O sea, es tan mini gira que es viernes, sábado, domingo. O jueves, viernes, sábado, ¿eh? No te creas tú que es mucho más allá. Espera, que os va a confirmar este extremo porque me voy a mirar aquí en el calendario. 5 marzada, jueves, sí, efectivamente. Jueves, viernes, sábado comenzará esa gira en Zaragoza, en la 5 marzada, el 5 de marzo. Precisamente Clillos Band es una banda oriunda de aquí, de la ciudad del Ebro. Y luego, pues al día siguiente se van a Madrid y al siguiente a Sevilla. Una buena kilometrada entre pecho y espalda, pues para presentar conjuntamente los 3 últimos trabajos de estas 3 buenas bandas que se han rascado bastante detrás de la oreja y han pensado el siguiente nombre para la gira. Electric Clijo Sapo Tour, ¿eh? Han fusionado los 3 nombres, no está mal, está gracioso, ¿eh? Y Electric Clijo Sapo Tour será el nombre de esta mini gira. Más festivales, uno que pretende volver, Roxa Roxae. Maryhead Festival, el retorno de uno de los festivales más grandes de Estados Unidos. El festival Mayhem, ¿eh? Ah, Mayhem. Mayhem. Ah. Que sí, sí, mucho lo querrán hacer retornar, pero hasta que no retorne a la cuna del black metal, a Mayhem, ¿eh? Claro. Hasta que no la ganen Mayhem de verdad, esto no va a triunfar. Regresarán 5 años después, teniendo en cuenta el creciente interés del público en la vuelta de bandas legendarias como Motley Crue o Rage Against the Machines. Y difusieron ese retorno en Instagram sin presentar nada, ¿eh? Sin presentar bandas. Lo que pasa es que puede que vayan los tiros por ahí, según explica la noticia. Difundieron esa intención en Instagram con la siguiente frase: no lo llames un retorno. Y entonces, ¿cómo cojones hay que llamarlo? Si os habéis ido, habéis parado y volvéis, la vuelta. La vuelta. El regreso. Ya estamos aquí otra vez. Bueno, lo dicho, este festival está condenado a no tener éxito hasta que no lo hagan en Mayhem. De verdad, no Mayhem, no. Mayhem. Ahí iba a triunfar, pero toda la comarca ahí. Arriba Black Metal. Venga, otro festival, este seguro que sí que se va a celebrar. Leyendas del Rock 2020. Pues sí, el festival que tendrá una duración este año de 3 días, del 6 al 8 de agosto, verá como en esta edición se cumple su 15º aniversario. Las entradas ya estarán a la venta en su página oficial desde 15 euros. Y entre las bandas principales confirmadas están los Anthrax, Powerwolf, Epica, los Rat, wow, Ginger, Stratovarius, también va de retornos este festival, ¿eh? Gotthard, Saratoga, Mago de Oz, Leo Jiménez, Rhapsody, Ensiferun, hostia, los Mirat, los arabescos, estos molaría verlos en directo. Alice de Archer, la tremenda banda canadiense, La Época, Venom ENC, el equipo B o el equipo paralelo a los Venom, que están fantásticos, ya el último disco que sacaron en 2018, una auténtica pasada. Vendrán también Hardline, Tokyo Blade, Cobran de Lotus, más peña buena desde Canadá. Brothers of Metal, Archangel, Power Quest y los Celtian. Y vamos a cerrar este informe seminal con una última noticia, un último titular. Segundo sencillo de lo que será el nuevo disco de Sirocco. Pues ahí tenéis el motivo de que al programa de hoy le hayamos titulado Sirocco 2, Sirocco 2, porque es el segundo single que presentan de cara al nuevo trabajo que tienen en mente y en gestación, y es la segunda vez que somos el primer programa en pinchar el single en la radio. Un single que se ha estrenado hace escasamente 4 horas en YouTube y ya lo tienes aquí. La primera emisora es altomataradio.com, el primer programa Pequeño Ternasco. Sirocco, el tema que escuchas, el segundo tema que presentas, se llama Tras aquel primero que escuchamos, titulado Pac-Man, llega este que se titula Proyecto Manhattan. Siguen los valencianos, los levantinos, con su temática del misterio. Con temas con tuberrios, judeomasónicos y extraterrestriales. Venga, estos son Sirocco, Proyecto Manhattan, sonando de nuevo en Pequeño Ternasco. Sobrevuelan en libertad. Tú rezale a quien quieras, no te ayudarán. Los amos del destierro te van a callar. Hoy comienza... Tenemos malos rollos power con Javi Truman a la escucha. Y desde Zaragoza, ese Rubén. Saludos también para Soloki desde la capital. Y cómo me gusta esta banda, ese sonido tan particular que tienen, que los hace perfectamente detectables. No era la palabra. Reconocible, Sirocco, Proyecto Manhattan. Lo está escuchando aquí en Pequeño Ternasco, la Radio Line del Rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Ya no pueden continuar, es algo obsoleto que no lleva a ningún lugar. Es que no lo ves, venga, descúbrelo, abre los ojos. Que se llama Aprende Inglés en 15 Pasos, 22 kilómetros llevo caminando y ni una palabra. ¡Estafadores! Es usted asqueroso, pero le amo. Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Ultimate Radio Rock. Bueno, esta nueva cuña de coña le tenemos que agradecer la mitad al amigo Des, que nos pasó uno de los audios. Y estamos ya en la recontra versión. Y a poco que conozcas la obra de David Bowie, ya has reconocido que esto es el Space Oddity. Take your problem. Pero evidentemente no es un tema, el tema original del Duque Blanco. Estamos escuchando la versión, es la cover que se marcaron los Young Cors, la banda hard rockera tarraconense. Una canción que está grabada en este pasado 2019, al igual que su último disco, pero que no viene incluida en ese, en esa última grabación de los Young Cors, titulada Antes del Incendio. Así que, como no está incluida dentro del disco, pues nosotros la hemos buscado, la hemos encontrado y aquí la está escuchando. Space Oddity, yo a cargo de los Young Cors. Radiorock.com, por fin un medio de comunicación potente pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcast a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Mira, con acordeones, pitos y flautas, que vamos a comenzar el bloque de las novedades a casco porro. Y la verdad, Rosa, es que es un gusto volver a escuchar nuevo material de esta gente, de estos grandes, grandes del punk céltico, como son los Dropkick Murphys. Bueno, pues los de Boston, que acaban de lanzar un single digital con dos temas, del cual es... Como es digital, no es cara A y cara B. Tendría que dar la vuelta a la pantalla del ordenador o algo. Bueno, ese single digital se llama como la canción que está escuchando. ¡Smash It Up! Para mí, que yo creo que también es lo que les ha hecho triunfar, ¿no? Es ese toque tabernario que tienen todas las canciones, que es que ya te invita a pasártelo bien. Dropkick Murphys, qué difícil que es decir. Dropkick Murphys, Smash It Up, el nuevo tema de los de Boston, que está escuchando aquí, el pequeño Tarnasco, en tu podcast en riguroso directo, en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock. AsaltoMataRadioRock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Ahora sí. My life's a little better now, but this I must confess. Bueno, tenemos que saludar también desde la capital a Jorge Lluvero, que no me había dado cuenta yo. Claro, como tenemos dos chats exclusivos en la tribu Ternasca, uno para comentar los programas de radio y otro para decir todas las movidas que se os ocurran, pues Jorge estaba en las charras de Casternascas y no me había fijado. El canal oficial para comentar durante las emisiones, ya sabéis, el de la tribu Ternasca. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Bueno, pues esta gente que suena tan sumamente bien, pero que la primera vez que los he escuchado, lo primero que me vino a la mente es, ¿este es el tipo de banda o a lo que hubiera sonado si Udo los hace, los hubiera montado en el Sunset Boulevard en vez de en Alemania? Son también alemanes, se llaman Semental Stallion. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Y esta canción se llama All In, todo dentro, todo. Que no se escape ni una gota. Y es además el primer sencillo de Slaves of Time, el título del tercer larga duración de esta formación teutona de, en sus propias palabras, heavy fucking metal, claro, llamándose Semental fucking, unos fuckers estos. Andata. mira, hablando de los Stallions Emmental, los saluda Charlie Rock and Roll. Y tenemos también a Silviña, que también utiliza sementales para inseminar a sus vacas. Todo hilado, todo hilado. Saludamos también a Sam Hammer y Charlie, que nos dice que ¡aún para la inseminación! Niña que dice, ay, que me perdí la primera parte, luego al podcast. Muy bien, bien pensado. Y aprovecho también para saludar a ti y a ti y a aquel otro y a aquella que nos estáis escuchando vía podcasting, claro que sí. Ni que estuviésemos en la Witching Hour, que dice el maestro Armero, ¿eh? Estamos escuchando lo nuevo de esas bestias pardas del thrash californiano que se llaman Testament. Y digo que ni que estuviésemos en The Witching Hour, porque la canción se titula La Noche de la Bruja, Night of the Witch. Y es el primer adelanto de lo que será Titans of Creation, duodécimo álbum de la veterana formación thrasher californiana, liderada por la inconfundible voz de Chuck Billy. Testament, Night of the Witch. We'll be right back. Records. De esta manera se saluda el pequeño Ternasco a nuestro Des. Lo he preguntado antes, pero no debía estar a la escucha. ¿Qué tal? ¿Estuviste en los Abad este sábado en Barcelona? ¿Estuvieron bien? Si estuviste. Bueno, está, se ha emocionado la peña con los testamenes. Es que cuando hacen algo lo grande es el que tuvo, retuvo y el que vale, vale, está claro que sí. Vamos a irnos con las bizarradas y además, mira, nos viene de puta madre que esté por aquí nuestro pequeño Ternasco de Venezuela, nuestro amigo Carlos, porque fue el que me hizo llegar esta noticia. ¿Es verdad que la cocaína mata el coronavirus? ¡Ya no joda más! Pues ya os adelanto yo que no es verdad. No es verdad. Recientemente, ya lo sabéis todos, la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia mundial por los contagios del nuevo coronavirus de Wuhan, que ha causado 170 muertes en China y más de 6.000 contagios, incluidos 98 fuera del país asiático. Creo que en España ha habido uno, por Mallorca, por ahí. No lo recuerdo bien, ¿eh? Me suena que ha habido uno ya. Como era de esperarse, en redes sociales han aparecido una serie de fake news respecto a este delicado tema. Una de las más recientes es que la cocaína puede vencer al coronavirus. La cocaína puede con todo. Yo siempre he hecho cocaína, ¿eh? ¿Qué diría aquel? Hay una publicación en la que aparece una imagen de una mano que sostiene una bolsita de cocaína y el encabezado que dice: la cocaína mata el coronavirus. La publicación se ha hecho viral, sobre todo mediante WhatsApp, pero desde luego se trata de una noticia falsa. Vamos a ver, yo qué sé, si nos ponemos así, la cocaína también es buena para la gente que tiene colesterol, porque es vasodilatadora. Entonces, circula mucho mejor la sangre por las arterias y por todos los lados, ¿eh? Pero no es cuestión de ponerse hasta... Aparte que es un medicamento muy caro. Si lo quieres utilizar como medicamento... que ya sabes que solamente se expende en hospitales y en farmacias y bajo cuidada prescripción médica y para según qué tipo de cosas, pero evidentemente para el coronavirus no lo van a usar. Hombre, si está muy malo y pasa, pues sí, si te pillas un almofarropa, pues yo que sé, métetelo y te vades, ¿no? No te va a curar absolutamente nada. Eso está más claro que lo va. Vamos a hacer una cosa, Rosa, vamos a cambiarnos de droga. Nos cambiamos de drogaína, nos pasamos de la coca a el cristal. Mira, con esta canción saludamos al amigo Chetos. El cristal, nuevo sencillo de los madrileños Versoix. Nuevo sencillo, nuevo adelanto realmente, segundo que te traigo aquí también de lo que será El Devenir de las Bestias, tercer larga duración de esta formación rockera madrileña, que por cierto, y ya puedo decirlo, será una de las bandas que participen en la segunda edición del Más Alto Mata. Pronto noticias al respecto. Yeah. Esto le va a dar chitos con la canción del cristal y me dice, lo has bordado. Sí, sí, Charlie, participan los Versois en la segunda edición del Masato Mata, la Masato Mata 2020 Rocking Ladies Edition. No. Tú lo has dicho, tú. Nadie le ha tocado huevo a eso. Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias. Déjame que te advierta una cosa, pendejo. Como nos vengáis con alguna chorrada, como saquéis una pip, os la quitaré, os la meteré por el culo y después voy a apretar el gatillo hasta que haga clic. ¡Que te jodas! Solamente tú. ¿Cómo lo estamos pasando, amigas? ¡Madre no tantos gilipollas y tan pocas balas! ¿Tenemos más bizarradas? ¡Claro que sí! ¡Adelante, Rosa Rosae, con el titular! Una TikToker presa de pánico a no poder sacar una armónica de su boca. Sí, sí, todos mirando porque TikTok es una aplicación móvil que sirve solamente para pa vídeos cortos, en directo, pero vídeos cortos. Bueno, una de estas redes sociales que están saliendo a casco porro y que entienden unos cuantos. Yo, desde luego, no. No la entiendo. Y entiendo todavía menos a la chimpa esta que cojones ha hecho a atascarse una armónica. Se la ha metido cruzada. No, ella sola. No ha hecho falta que se la meta nadie. Molly O'Brien, una estudiante de secundaria en la provincia de Ontario, Canadá, para los de la ESO, publicó un vídeo en el que aparece presa del pánico y con el instrumento este en su boca. En declaraciones a medios, Molly explicó que intentaba entretener a su primo pequeño. Intentaba entretener a tu primo pequeño metiéndote una armónica en la boca. Mira que hay cosas para entretener a los críos, ¿eh? Pero ¿por qué te metes una armónica en la boca para entretener al crío? Y que de repente se dio cuenta de que no podía sacar el instrumento de su boca. Cada vez que respiraba fuerte, porque tenía un ataque de pánico, emitía un sonido distinto. Comento. Se lo tenía que estar pasando mal, crío. ¡Bien, tía, bien! O'Brien también admitió que esperaba que su madre iba a matarla, pero finalmente solo se enojó con ella por tener un comportamiento tan idiota. Afortunadamente, la muchacha acudió a su dentista, que logró sacar el instrumento de la discordia, de la boca. No, de la discordia, no, de la boca. ¿Lo sacaría o qué? Mientras tanto, el inverosímil concierto de armónica se transformó en un fenómeno viral de proporciones casi planetarias. El vídeo fue reproducido por cerca de 2 millones de personas que se rieron a mandíbula batiente los más y sufrieron por la muchacha los menos. Ya te digo yo que serían muy pocos los que sufrieron. ¿Pero qué haces, Alma Cántaro? ¿Pero qué haces? Yo estoy convencido que cualquier persona que entrara a ver el vídeo una vez iniciado y que no estuviera, que no supiera en qué contexto se estaba produciendo, pensaría que esta chica sufría un desequilibrio mental. Y ya te digo yo que esto no usa en armónica. Desequilibrio Mental, una banda que nos recomendó nuestra maciza galaica Silviña, una banda de su tierra, pues lo he dicho, llamada así, Desequilibrio Mental, y de los cuales estamos escuchando el tema Ilusión. Es el tema que viene incluido en el cuarta larga duración y cierre de la trilogía Séculos Esculos de esta formación galega, al que este tema, Ilusión, Séculos Esculos, Ilusión, da nombre a ese cuarto trabajo. Y en el tema también colabora, ahora lo escucharéis, Fermadina, de Reincidentes. Desequilibrio Mental, Ilusión. Todo que tenías que dejar, nunca te esquezas que enchevo todo. Saludos para Jorge Benítez. Como domina el galeco, el amigo Fermadina, ¿eh? Este le da todos los idiomas del rock and roll, sí señor. Grande Fermadina, grande. Niños. Completito y variado el menú de hoy, que consecuencia ha dado como resultado un programa altamente apetitoso y entretenido. Si nos estás escuchando en podcast, pues te animo a que te pongas otro episodio y otro y todos los que te apetezcan, ya no solamente de Pequeño Tarrasco, sino cualquiera de más de 65 programas que tenemos en nuestra cuidada selección de podcast a la carta. Y si nos estás escuchando en directo, pues te voy a recomendar que te quedes en la sintonía de Salto Mata Radio Rock un ratico más, porque ahora viene desde Washington, D.C., nuestro compañero Ratón Rockero y sus horas rockeras. A lo mejor este programa no está en tu idioma, pero se aprende inglés también. Lo mezcla como puede, que se arman unos follones entre el inglés y el español, pobrecillos. Pero pronunciar inglés lo pronuncia bastante mejor que nosotros, eso asegurado. Bueno, aquí estoy viendo unas dudas existenciales de Jorge Benítez, que dice que se está volviendo heavy. Luego dice, pelos largos, caras enfermas, que cantaban los de Escorbuto. Nah. Y Silvia dice, envidiosos. ¡Ay, toda la razón! Y Des dice que es más heavy que Satán, en cuero negro y enseñando las nalgas. No me quiero hacer la composición de la imagen, no quiero, me niego. La balada para el final. Estaba preguntando a Charlie que os iba a poner para cerrar. Pues ya está sonando el Lay Me Down, Acuéstame, de Avatarium. Hoy cerramos con esta baladita, que es el segundo sencillo que te traigo del nuevo disco The Fire I Long For, de la formación Dark Gothic sueca, liderada a la voz por Jenny Ann Smith. Avatarium, Lay Me Down, en la balada para el final. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Wakanda. da tiempo para pensar. Bueno, tengo aquí a la tribu revolucionada a última hora. No sé si pensaba que iban a sonar en el ayer. A ver, la sección se llama La balada para el final. Y a ti, a mí claro, me ha gustado. Está muy bien, y lo que tiene que sonar es así, ñoñada, nana. La balada para el final. Si no, si no, cambiamos la sección y ponemos La animalada para el final, ¿eh? Yo qué sé. Tengo la necesidad. Bueno, dejamos atrás la polémica, que no es polémica para nada, sino echar unas risas, y nos vamos despidiendo, Rosa Arzae. Besos, abrazos y hasta mañana. Ya sabía yo que no le podía dar idea. Dice, échame, sí, la animalada para el final. Oye, pues te digo una cosa, ¿eh? A mí poco me cuesta cambiar la sección si hay tanta, si hay tanta consenso en la tribu terrasca. No, quedaría bien para los miércoles, después de Rincón Oscuro, la animalada. Muy bien pensado, venga. Claro, los miércoles a partir de ahora, la animalada para el final. Bien pensado, Rosa Rosa, ¿eh? Así que sin más que añadir, porque apenas me queda tiempo y... Como siempre, os recuerdo que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, soportando el siroco, pero el viento, lo malo, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Periodo Terrasco, a la cascala y a jugar a la para. Mañana más, agur. Es tu buena compañera. Asalto Mata Radio. Rock.com.